Se transmitía desde Gran Bretaña a todo el mundo. Onda corta, damas y caballeros. No hay tecnología que pueda inhibir una frecuencia así. Vamos a hablar por aquí. Ahora, de ahí a que nos puedan entender, ese es otro cantar. Este programa, hecho por jóvenes para jóvenes, sí lo vas a poder entender. El bigote de Sarmiento. El primer programa hecho por estudiantes secundarios de la UNCUTO. Un programa de radio realizado por estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Todos los martes de 16:30 a 17:30. Sintoniza el bigote de Sarmiento por la FM 107.9, Radio Abierta. Seguinos en el Instagram El Bigote de Sarmiento. Baja la app para Android en la página web de Unidiversidad. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía. Esto es el corazón del surto latiendo aquí. Latiendo por nosotros porque lo estamos haciendo latir. Porque el mundo se mueve por esto, coño. El bigote de Sarmiento. Donde se muestra lo que se oculta. Donde se muestra lo que se oculta. Hola a todos y todas. Primero que todo, bienvenidos al programa El Bigote de Sarmiento, un programa de radio hecho por un equipo de alumnos del Liceo Agrícola y Enológico. Feliz día a todos de la radio que soy y vamos a presentarnos. Bueno, ahora vamos a presentar al equipo que tenemos el día de hoy. Tenemos a Elisa, a Amparo, a Andric y a Sol. Y yo, que soy Lautaro. Bueno, queríamos explicarles que tenemos varios medios de comunicación para hablarnos, para comunicarse con la radio, con nuestro equipo, para sugerirnos canciones, temas para los que podríamos discutir, ya que vamos a estar acá todos los martes, de 4:30 a 5:30, como se explicó previamente. El Instagram es El Bigote de Sarmiento, y pueden hablarnos cuando quieran para sugerir tópicos para hablar o música. Bueno, público en general, es nuestra primera vez, estamos hablando en vivo y en directo. Bueno, primero que nada queríamos agradecer porque sinceramente creemos que esta es nuestra oportunidad. Hemos esperado bastante tiempo para poder llegar a este momento. Hemos construido juntos y juntas la identidad del bigote de Sarmiento. Queremos representar lo mejor posible a la comunidad del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Esperamos ser de su agrado, esperamos que juntos podamos disfrutar de este tiempo que vamos a tener una vez por semana, una hora por semana. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Sí, más que nada agradecer por el espacio que nos están dando, porque nos sirve a todos muchísimo para mejorar este tema de hablar en vivo y que muchas personas nos estén escuchando, para mejorar la oratoria. Y nada, eso. Bueno, muchachos, como todos ustedes saben, nosotros somos representantes de la comunidad educativa, principalmente de los estudiantes del Liceo Agrícola. Por lo tanto, queremos fomentar el trato de temas como del colegio, de educación sexual. Queremos discutir todo lo que a ustedes les interese y todo lo que promueva las ideas que corren por nuestro colegio. No sé si otro quiere hacer algún comentario. Bueno, en este momento, en este programa, vamos a tener una entrevista al equipo directivo de la escuela del Liceo Agrícola. y más tarde vamos a tener una entrevista a los integrantes del Centro de Estudiantes del AE. Bueno, muchachos, no sé qué decir. Bueno, a continuación pasaremos a escuchar una canción. Estás escuchando El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo aquí aprendí. Radio Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FM 107.9. Bueno, ahora vamos a empezar con la entrevista a la directora del Liceo Agrícola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Lautaro? Bien. Vamos a hacerle unas preguntas sobre la escuela, sobre el proyecto del taller. Primero que nada, presentamos a nuestra invitada. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marcela Romero Day. ¿Qué función cumple en el colegio? Soy la directora de la escuela. Perfecto. Pero siga. A lo mejor no se habían dado cuenta. Soy la directora. Bueno, pasamos a las preguntas. Sí. ¿Cuál es el proyecto educativo del Liceo Agrícola? El proyecto se llama El desafío de crear una escuela justa, porque esperamos que nuestros estudiantes, todos los estudiantes que ingresen al Liceo Agrícola, puedan completar su trayectoria secundaria en la escuela, puedan formarse como ciudadanos críticos, puedan formarse como técnicos en tecnología de los alimentos y puedan... a partir de la formación que reciben en nuestro liceo, continuar estudios superiores. O sea que se cumpla la triple función, propedéutica, formación para el trabajo y formación para la ciudadanía. Claro. ¿Qué cosas diferentes al AE, qué cosa es diferente del AE a otros colegios? Y con respecto a las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional de Cuyo, el AE es una escuela técnica, igual que la Escuela de Agricultura de General Alvear, pero la nuestra es la única que ofrece tecnología en los alimentos. O sea que hemos resignificado la tradición enológica de la escuela y ahora incluimos el vino, porque el vino también es un alimento. O sea, ampliamos la oferta. Y bueno, y creo que lo que nos diferencia es nuestra cultura institucional. Al ser una escuela chica, somos y nos sentimos como una gran familia. No sé qué piensan ustedes. Y bueno, sinceramente, a comparación de otras escuelas preuniversitarias, como escuelas como el Magisterio, como el Centro, como el CUC, o como el Departamento de Aplicación Docente, son escuelas muy grandes, con mucha población de estudiantes, y sinceramente en esos colegios no se puede ver una unión entre los estudiantes, no se puede ver un trabajo en equipo que involucre a todos los alumnos del colegio. Y eso, sinceramente, en el liceo sí se ve que todos los alumnos se conocen, se ve que todos los alumnos participan en conjunto, se ve que todos buscan el bien de la institución. No digo que eso no ocurra en los otros colegios, sin embargo, podemos ver que en el liceo hay una unión y una conexión entre todos los alumnos que posiblemente en otras escuelas más grandes no se ve. ¿Qué cambios han visto en los últimos años en los grupos de estudiantes? Y creo que nuestra población actualmente es muy diversa, con muchísimas inquietudes, que es lo que yo personalmente valoro de los estudiantes del Liceo Agrícola. La gran cantidad de inquietudes que tiene y cómo se prenden a todos los proyectos que le propone el Liceo Agrícola. Más allá de todos los talentos que nos demuestran todos los días, que van más allá de la formación netamente técnica. Lo podemos ver acá, donde están dando un excelente, o creando, construyendo un excelente programa de radio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, continuando con algunas preguntas. Todos, para ser conscientes un poco de la situación, en el liceo tenemos una temática que busca el cuidado del medio ambiente. Ahora, nuestra pregunta para usted. ¿Usted considera que, por más que el colegio incentiva el cuidado del medio ambiente y las políticas que beneficien el cuidado del medio ambiente, considera que los estudiantes se preocupan por el medio ambiente? ¿Considera que los estudiantes se encuentran aptos para discutir estos temas? ¿Considera que los estudiantes quieren debatir estos temas? Considero que están capacitados para discutir esos temas, seguramente. Que les encanta discutir estos temas, no tengo ninguna duda. Me parece que lo que falta todavía es involucrarse más en acciones concretas. Pero recordemos que nuestro estudiantado está entre los 13 y los 18 años. O sea que todavía puede seguir desarrollando conciencia y compromiso con el ambiente. Creo que tenemos un gran potencial y que pueden colaborar mucho con la construcción de una sociedad más sustentable. Bueno, continuando con algunas preguntas. Hablando en el tema del ámbito de ¿a qué se dirige el colegio? Porque somos conscientes de que el colegio tiene tecnicatura, somos conscientes de que el colegio busca que los estudiantes tengan unas amplitudes en las actividades técnicas, específicamente en la tecnología de los alimentos, pero ¿considera equitativo el porcentaje que hay entre las actividades técnicas con actividades sociales? Sociales como, por ejemplo, radio. Somos conscientes que tenemos talleres como radio, pero ¿considera que hay una igualdad, por así decirlo, entre los proyectos que fomentan lo técnico y los proyectos que fomentan el ámbito social? Nosotros fomentamos la formación integral, pero ustedes tienen que tener en cuenta que existe una ley de formación técnica profesional que indica la carga horaria, que ustedes saben que es bastante importante en la escuela, y en esa carga horaria hay una proporción de horas que tienen que ser para la formación técnica. En los proyectos justamente tratamos de ofrecer otras alternativas y por eso se ofrece ballet, radio, bueno, una serie de proyectos que hacen a la formación, bueno, el proyecto de Centro de Estudios Geopolíticos, la formación de líderes, muchos proyectos que hacen a la formación integral. Por supuesto que en las horas de clase, y bueno, tiene una gran carga horaria dedicada a la formación técnica, porque eso es lo que pide la ley y nuestro diseño curricular de escuela técnica. No sé si algún otro compañero o compañera tiene algo que decir para nuestra invitada. Una pregunta. Con respecto al proyecto de las mesas redondas, ¿qué nos puede decir? ¿De las mesas redondas o el proyecto EG? El que se está llevando a cabo en tercero C. En tercero C se está llevando un proyecto piloto, se está llevando adelante un proyecto piloto propuesto por una empresa que es EG y a través de la Secretaría Académica de la Universidad. EG, no sé si saben, pero creó un ex estudiante del Liceo Agrícola, Gómez Portillo, y que nos ha ofrecido alguna innovación relacionada con metodología de enseñanza-aprendizaje. Y se está llevando una prueba piloto, la universidad nos ha comprado las mesas y las sillas, que hoy las vieron, por eso todos están reclamando que todos quieren mesas y sillas para sus aulas, pero por ahora nos han comprado solamente para tercero C. Es un proyecto piloto y esperamos evaluarlos a fin de año. Bueno, todavía no hay mesas y sillas para todos, eso... Bueno, esperemos que más adelante llegue. Bueno, sinceramente, desde lo personal, me acabo de enterar que tercero se tenía sillas nuevas y bancos nuevos, sinceramente. Tiene mesas. Mesas donde se puede escribir y sillas nuevas. Ah, mira vos. Desde hoy. Pero bueno, ya llegarán a los otros cursos. Yo tengo una pregunta sobre qué es lo que hizo que quisiera ser directora del Liceo Agrícola. ¿Qué es lo que le inspiró a participar como directora? La verdad que no lo sé. No, la verdad es que yo soy egresada de la escuela. Después de algunos años de trabajar en la actividad privada, empecé a trabajar como profesora. Y la verdad es que es mi escuela. Yo más allá de que fui muy feliz en los años en que estuve como estudiante en el Liceo Agrícola, cuando volví como profesora, realmente me reencontré con mi escuela y disfruté dando clases. Creo que todos han sido alumnos míos, menos Andrik. Creo que se dan cuenta que a mí me gusta mucho dar clases y bueno, me comprometí con el Liceo Agrícola y eso, las ganas de mejorar o de cambiar algunas cosas que a mí no me gustaba cómo se hacían, es lo que me impulsó a ser directora. Pero bueno, nunca se puede lograr todo lo que uno quiere de un día para otro, son todos procesos que son procesos largos. Pero siempre estoy, la oficina de la dirección está abierta para cualquier sugerencia, cualquier cambio, cualquier sugerencia, mejora que ustedes propongan. Y bueno, preguntando, queriendo saber su opinión personal respecto a este proyecto, ¿qué opinas sobre el proyecto del taller de radio? ¿Qué opinas sobre los estudiantes que han logrado alcanzar este ámbito donde puedan expresarse y puedan dar a conocer ideas y proyectos que se llevan a cabo en el liceo? Me parece fantástico. Más allá de que el Liceo Agrícola siempre tenía un perfil bajo, me parece, agradezco también a la Facultad de Ciencias Políticas que nos ha dado esta oportunidad y a ustedes los felicito de corazón por animarse, por estar acá, por aceptar este desafío que no debe ser fácil. Así que bueno, muchas felicitaciones y bueno, que sigan trabajando para hacer una radio abierta de calidad. Bueno, muchas gracias por invitarme. Eso, y vamos a agradecerle que estaba acá, porque es un honor tenerle directora y hacer un par de preguntas y saber más que nada qué pensaba usted del liceo, porque al ser directora casi siempre estás en el colegio y tenés, sabes básicamente todo, entonces nos interesó. Bueno, muchas gracias por invitarme. No sé si tienen otro invitado a continuación. Ah, ¿querés hacer otra pregunta? Sí, he escuchado que a mucha gente le llama la atención el Liceo Agrícola por los talleres que tiene. ¿Qué opina usted del índice de estudiantes que participan en los talleres? Creo que la mayor parte de nuestros estudiantes están interesados en los talleres, pero tienen el problema, no es el problema, pero bueno, la característica de la escuela es que es una escuela técnica con gran carga horaria y con gran cantidad de tarea en la casa. Todos los días, yo sé, porque van y hacen algunos reclamos, todos los días tienen dos o tres evaluaciones, dos evaluaciones de resultados y otras tantas de procesos, y eso hace que tengan que disponer muchísimo tiempo para el estudio y no les quede tanto tiempo libre para poder participar de todos los talleres que a lo mejor les gustaría participar. Reconozco entonces el esfuerzo que implica para ustedes estar acá participando y trabajando para este proyecto. Así que bueno, los vuelvo a felicitar y les agradezco su compromiso y su participación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.

Yo digo que estamos nerviosos. Bueno, una compañera nuestra no se dio cuenta que estábamos en vivo. Ay, qué gracioso. Los nervios. Estamos muy nerviosos, pero también, por lo menos yo, súper emocionada de estar debutando, entre comillas. Sí. Muchachos, estoy muy contento, sinceramente. Bueno, nada, me critican. No lo es tan formal, pero es que no me sale de otra forma, por favor. No sé qué más decir. Estamos re nerviosos. Pero bueno, igual estamos mejor que antes. Ya sí. Con el tiempo la seriedad se va a ir pasando. Y aparte está buenísimo esto de que tengamos tanta confianza entre nosotros. Así que nos podemos reír atrás de cámaras, no, atrás de estar en el aire. Detrás del micrófono, detrás de las risas. Y nada, sí. Eso. Bueno, esta instancia va a ser un poco para conversar entre nosotros, no tan informativa, no tan en representación. Y no sé qué tema les gustaría discutir un poco, que sea de interés público, que al público le interese escuchar. A mí me parece buena idea tocar el tema de que somos personas, no relativamente jóvenes, así tal cual. O sea, acá ninguno tiene 18, más bien de segundo a quinto año. Y aún así tenemos la posibilidad de tener un espacio en el que podemos discutir cosas que son la realidad de todos. Y con nuestros puntos de vista y también discutirlo, debatirlo y llegar a algún punto en común. Está muy bueno. Totalmente de acuerdo. Sinceramente considero que en este ámbito estamos luchando contra lo que es el adultocentrismo. Considero que como jóvenes tenemos la oportunidad de dar nuestro punto de vista, opinar y si es necesario debatir, argumentar y bueno, nada, no sé si alguien más tiene un punto de vista diferente o si está de acuerdo con lo que estamos discutiendo. Yo voy a decir algo que nada que ver, pero hoy es el día en Argentina de la radio porque hoy se transmitió por primera vez y bueno, creemos que es una señal de buena suerte. Sí, eso es lo que estábamos discutiendo antes de empezar, que es bastante cósmico el tema de que el día en el que justo cayó que íbamos a tener nuestro primer programa de radio después de un montón de tiempo de estar preparando, de hacer libretos, de hacer tirar ideas, también aprender mucha teoría de cómo se maneja todo el tema de las maquinarias, que no es mi fuerte, pero también hemos estado viendo por bastante tiempo eso. Ya el taller en el colegio tiene un año y pico, así que es como algo que dos años. Es algo que se ha estado gestando desde hace bastante y siempre es como un súper honor. No voy a cansar de decírmelo, pero es un súper honor estar acá. Y cosa, o sea, haber llegado a esto, zarpado. Sí. Bueno, yo iba a hablar un poco sobre, no sé, ya me olvidé qué iba a decir. Porque es complicado, o sea, yo sinceramente en el momento cuando escucho hablar a la gente en radio, cuando hemos ido juntos, porque en nuestro taller, antes de llegar a esta instancia, hemos visto a otras personas hablar en directo, en otras radios, compañeras, y bueno, nada. Al principio una persona cree que es muy simple, que es muy fácil hablar detrás del micrófono, pero lleva toda una estructura y todo un trabajo en conjunto por detrás. Un montón de estructura, de organización y también un montón de magia. Es mágico, para mí la radio es alucinante, o sea, poder transmitir tanto sin necesidad de una imagen es increíble. Le queremos dar gracias también a nuestra profe de radio, Ana Midán. Te queremos, Ana. La amamos. Ay. Bueno, nada, recién estábamos discutiendo un poco sobre que podríamos hablar sobre lo que está pasando ahora en el Amazonas. No sé si les interesa tocar ese tema. Bueno, en caso de que les interese o no les interese, reitero, está el tema de la del feedback en Instagram. El Instagram del programa de radio es el Bigote de Sarmiento. Ahí siempre que quieran pueden mandarnos un tema del que se puede discutir. Sí, porque muchachos, no es tan fácil discutir un tema que vamos a tratar. Bueno, yo por ejemplo, el otro día tuvimos huerta y sacamos el tema de Amazonas porque estamos viendo la biodiversidad y todo. Es importante recalcar que en nuestro colegio tenemos huerta orgánica. Ah, también. Tenemos una materia que consiste en que nosotros nos ensuciamos las manos con tierra. Por eso nos dicen cosecha de papas. Bueno, y sacamos el tema de la biodiversidad porque estamos exponiendo para una nota de proceso, creo, y el tema fue que sacaron el tema de Amazonas y nos dimos cuenta que además de ser el pulmón, que siempre dicen que es el pulmón de toda la tierra, etcétera, básicamente habían animales extintos y se extinguieron básicamente por eso. Entonces, por el incendio y todo. Y bueno, estaría bueno también hablar de eso. A mí, algo que no tiene mucho que ver con el tema, un poco sí, un poco no, y que me parece bastante turbio, y siempre que puedo hablarlo lo hablo, es el tema de que en los últimos 150 años, ponele, en el planeta han estado pasando un montón de desastres heavies. No solamente producidos por la naturaleza, pero también por el hombre, o sea, más por el hombre, por el humano. No por el humano tampoco como ser individual, sino como una sociedad. Hemos llegado al punto de hacer unos desastres que, en mi teoría, literalmente nos están extinguiendo como especie. Bueno, también decir que con esto del incendio del Amazonas, no solo que se ha quemado gran parte del, digamos, de lo que es el bosque del Amazonas, sino que también muchos animales han perdido su casa, como por ejemplo los animales en peligro de extinción como el yaguareté, también ha aumentado ese peligro que en el que estaba. Claro, o sea, póngase a pensar, yo en este tema hablo más como en el tema político internacional porque a mí es lo que más me interesa, o sea, a mí me interesa mucho cómo, qué mal que está manejando todo el presidente de Brasil, no puede ser que estemos hablando de esto en la radio de un colegio no, secundario. Tenés razón. Pero bueno, para resumir, cuando hablaban sobre el tema planteaban el hecho de que la jungla, o sea, el Amazonas, absorbe el 14% de dióxido de carbono que emitimos. Por lo tanto, era considerado un problema de contexto internacional. O sea, algo que todos nos tiene que interesar, todos tenemos que hacer cargo. Y ojo, no solamente es culpa nuestra individualmente. Pero bueno, si sigo comentando ese tema, me voy para otro lado. Igual es real también de que hay toda una movida en las redes sociales que no me parece tampoco muy correcto decir que estoy en contra, porque no estoy en contra así tal cual. Que es esto de también responsabilizar a cada uno de nosotros por estos desastres enormes. Por ejemplo, no uses bombillas de plástico cuando vas a comprar una Coca-Cola en el kiosco porque estás contribuyendo a la contaminación, cosa que es cierto, a mayor o menor escala, pero tampoco me parece responsabilizar así al individuo cuando hay empresas enormes que están produciendo un montón de contaminación. Por más que digas que es una sola bombilla, hay un millón de personas diciendo que es una sola bombilla. Sí, tal cual, pero me parece que creo yo que los que tienen la mayor responsabilidad son las compañías, las fábricas que hacen las bombillas, no nosotros. Bueno, no sé si creo que llegó el momento de llegar. Ah, bueno, a continuación, acá corrigiéndome desde el fondo, nuestra profesora de radio. Bueno, nada, a continuación pasaremos a escuchar más música, muchachos. mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Vuela lucha tu vida y tu elemento. Vuela radio en bigote de Sarmiento. Bueno, volvemos en vivo y en directo desde la radio abierta. Los estudiantes y las estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. A continuación vamos a presentar a nuestros invitados del Centro de Estudiantes del Liceo. Buenos días, soy Agustín Suárez, presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico. Yo formaba parte de la lista del STASH durante el ciclo de electivo 2018. En el ciclo de electivo 2018 participó Capalú y del STASH. Fue muy competitivo, hubo actividad por ambas listas, terminó ganando el STASH, pero por muy poca diferencia. Lo que puedo llegar a decir es que hoy en día, el CELAE que conforma el ciclo de electivo 2019, está conformado por ambas listas. Lo que nos ha suponido mucha participación de ambas listas, poder unificarnos, trabajar en equipo. Hemos tenido conflictos, pero hemos logrado entendernos, poder realizar muchas actividades juntos y bueno, todo por el mismo fin, que es hacerle bien al colegio. Bueno, tenemos a otros invitados, no sé si se preséntense, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Milena Maggini, soy secretaria de la Secretaría de Arte y Recreación. Y bueno, nuestra función junto con la Secretaría de Acción Social es más que nada lograr la integración de los alumnos. Y bueno, las actividades que hacemos se basan en esto. Por ejemplo, bueno, durante el año hemos llevado a cabo la bienvenida, la ambientación, que es para lograr la integración de los primeros en el colegio. Los apadrinamos con chicos de quinto. Bueno, junto con otras actividades que se hacen a lo largo del año. Más que nada, mi secretaría lo que hace es el lado artístico del colegio y recreativo también. Hacemos es algo muy común en el colegio, los días temáticos, que es que, bueno, vamos disfrazados de una temática en particular. A principio de año les pedimos a los chicos que nos contaran de qué les interesaba, qué les gustaría hacer durante el año. Y bueno, más que nada realizamos las actividades basadas en sus propuestas. También realizamos con los chicos de los otros colegios de la universidad, con la Secretaría de Cultura o de Arte y Recreación y Acción Social, el Festival de los Cinco Colegios, que bueno, la función era hacer un festival solidario para juntar ropa para las personas que las necesitaran. Y bueno, la verdad salió muy lindo y bueno... son todas experiencias que llevamos a cabo durante el año y es muy lindo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Lautaro Roselot, secretario de Deportes. Bueno, más o menos la función de mi secretaría es lo que hemos intentado lograr este año. Ha sido integrar más que nada en las distintas actividades que hemos hecho a todo el colegio. Y también hay una tradición también, digamos, en el colegio, que es la liga de fútbol, que se juega siempre los viernes a la tarde. Hemos intentado integrar también, más que nada, a las mujeres que estaban como en ese sentido dejadas de lado. Discúlpame que te interrumpa. Estás hablando entonces de un intento de paridad de género en lo que sería el taller, la liga de deportes, específicamente de deporte de fútbol en el colegio. Exactamente. Bien, continúa. Bueno, además de eso, hemos llevado a cabo varias actividades, como hemos realizado un torneo de un juego virtual llamado League of Legends. Hemos varias actividades, como bueno, participamos en la mayoría de las actividades, como todas las secretarías, como ambientación, campamento, bienvenida, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, continúa, para redundancia, otro invitado del Centro de Estudiantes. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego, soy el secretario de Medio Ambiente y primero que nada quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle al Biote de Sarmiento por habernos invitado. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, mi secretaría principalmente se basa en la concientización del alumnado y también tenemos otras tareas como la creación de espacios verdes, etc. Ahora paso la palabra a Agustín Suárez para que nos cuente un poco más de todo el Centro de Estudiantes. Bien, nosotros queremos tocar un poco el tema de lo que es cómo ustedes se manejan en grupo, tienen problemas para tomar decisiones y bueno, cosas por el estilo. Bueno, la verdad que al principio con todos los cambios de incluirnos todas las distintas listas postulantes, sí era complicado ponernos de acuerdo, ver cómo llevar a cabo las actividades. La verdad que lo hemos sabido llevar muy bien, nos hemos puesto de acuerdo, cuesta, pero bueno, hemos mejorado mucho y la idea siempre es aportar y participar todos porque tenemos todos el mismo fin. Siendo sincero, al principio íbamos a la deriva. Comenzamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque también tuvimos el problema que la presidenta del stage tuvo que irse del colegio y bueno, yo ascendí y fue todo un momento de ¿qué hacemos ahora? Así que comenzamos, como digo, a la deriva y fuimos aprendiendo poco a poco y ahora tenemos como una organización que es con lo que nos manejamos y la estamos llevando bastante bien. Nos han felicitado por ser uno de los centros más recientes que están haciendo cosas y por eso estamos muy contentos también y tenemos más ganas de seguir adelante. En cuanto a las propuestas que tenemos, o sea, que teníamos por ambas listas, porque eran muy parecidas, con el mismo fin, como dije antes, hemos podido hacer algunas y otras no. En nuestro colegio lo que pasa es que estamos muy cargados de cosas del colegio, entonces no nos sobra mucho tiempo para poder organizar. O uno tiene que hacer una evaluación, o tiene que estudiar, o tiene sus actividades propias. Por lo que vamos por las más concretas y por las que podemos realizar dentro del colegio. Te hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que los proyectos que hacen son solamente proyectos que buscan divertir a los muchachos, a los estudiantes y a las estudiantes del colegio? ¿O también consideran que fomentan el debate, el trato entre iguales, en que participen, que trabajen en equipo? ¿Cómo? Con la Secretaría de Arte, de Arte y Recreación, Acción Social y con toda la Secretaría en general, CELAE completo, hay cine debates, por ejemplo, de cada ámbito, donde se puede generar debate. El tema es que no asisten muchos chicos. Se les da la posibilidad, pero justamente por lo que es a la tarde, que es el momento que tenemos libre, no se quieren quedar muchos, pero los pocos que se han quedado en los que hemos hecho han salido bastante bien. Se ha generado debate y bueno, ese es el espacio donde se intercambia opiniones. Más que nada las actividades recreativas son las que más juntan a la gente por el hecho de que se hacen en los recreos, en los momentos en los que tenemos libre. Por eso siempre les decimos a los chicos que el Centro de Estudiantes no funciona si ellos no participan o no colaboran en las actividades. Tanto como las colectas que hace la Secretaría de Acción Social, todo requerimos sí o sí de la colaboración de los chicos. Por eso, bueno, a veces las actividades recreativas son las que más se ven porque son dentro de todo las que más se pueden llevar a cabo. Sí. Uno de los planes que tuvimos como para integrar a todo el colegio o volver a lo que era antes, hemos separado a todo el colegio y a todo el alumnado en tres casas, Sauvignon, Malbec y Merlot, de las cuales en las actividades recreativas se los separa y te dan un puntaje que a fin de año ya vamos a ver la manera de recompensarlos. Por ahora van a Sauvignon. Han habido actividades como días temáticos en los cuales el chabón o chabona donde está mejor disfrazado se gana ciertos puntos, o en las actividades que son de competencia se los separa por grupos y bueno, también se les suman puntos. O sea, estilo casas de Hogwarts, Harry Potter, ¿no? Estilo Harry Potter, ahí salió la idea. Por ejemplo, fui el año pasado con María a Córdoba, al Colegio de Montserrat, y ellos ya tienen ese formato más estilo Hogwarts. La idea era adaptarlo a lo que es el colegio con lo enológico, por eso lo de las cepas de uvas. Y los proyectos que han hecho y las propuestas, no sé si es lo he analizado yo personalmente, o efectivamente ustedes fomentan que todos sus proyectos y propuestas tengan, se relacionen con la identidad del liceo, se relacionen con la temática del liceo, el nombre. Sí, del stage tenía mucho, o sea, tiene muchísimo que ver con lo que es el colegio. Se le buscó el significado, que es un proceso de separación del sólido líquido del vino durante el proceso para dar mejores sabores y cosas así. Pero eso es muy simbólico. A lo que podemos ir ahora, en el colegio hay un proyecto que es de la identidad del liceo, es recopilar la historia y volver a saber cuál fue la identidad del liceo y cuál es la que existe ahora, porque es un colegio que ha sufrido demasiados cambios. Bueno, estamos llegando al fin del programa. Se escucha re profesional eso. Queríamos preguntarles si tienen algo que decir respecto al ámbito en el que se han encontrado, si tienen algo que decir, cómo se sintieron. ¿Creen que es una buena oportunidad para que los estudiantes del liceo puedan tener un lugar donde puedan expresarse y puedan dar sus ideas? Sí, concuerdo. O sea, es mostrar más al liceo, porque antes el colegio no era tan conocido o tenía una reputación que tal vez no le valía. Y hoy en día ya no es así. Yo siento que dentro del colegio, dentro de los colegios en sí, tiene una esencia, una personalidad muy propia y que debe ser reconocida para que, por ejemplo, el año lectivo siguiente se postulen más chicos y puedan entrar y dar posibilidad a que se conozca más. Bueno, muchísimas gracias. Para finalizar, música. Bueno, volvemos. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció? Digan, hablen, opinen. Divertidísimo. Muy lindo. Me encantó. Es que cuando, por ejemplo, en el colegio no sabes qué hacer, etcétera, la radio te propone muchas ideas buenas, entonces es muy divertido estar acá. Para abrirte, a mí me sirvió un montón, un montonazo. Bueno, yo estoy muy contento, muchachos, porque a mí me encanta hablar. Y se notó. He considerado que Considero que ha sido un ámbito re lindo donde me he podido expresar bastante. No voy a estar todos los martes como mis compañeros y mis compañeras, pero voy a intentar venir una vez al mes. Y bueno, nada, van a poder disfrutar escuchándome, ¿saben? Sí, es que en realidad los que integran el proyecto de radio en el colegio no somos solamente nosotros. Hay un par de personas que no han podido venir, pero sí, vamos a ir rotando los turnos. Sí. Recuerden que si quieren que toquemos un tema, nos mandan un mensaje al Instagram, el bigote de Sarmiento. Bueno, además queremos darle muchísimas gracias a Cristian Solís, porque nada, ha sido nuestro operador, nos ha ayudado con este tema, nosotros estamos aprendiendo y bueno, nada, muchísimas gracias. Y acá también nos han hecho un montón de aguante porque, como dijimos varias veces, es nuestro debut, después de un montón de tiempo de aprendiendo nada más que teoría, así que nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, de nuevo agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas por darnos este espacio para por expresarnos y por hablar. Bueno, finalizamos, saludamos a todo el equipo, muchísimas gracias a la Radio Abierta de La Uncuyo y bueno. Bueno, acuérdense el bigote de Sarmiento donde se muestra lo que se oculta. Buena semana. Radio Abierta te invita al Bafisi. Del 28 al 31 de agosto se realizará la 12ª edición del Bafisi Itinerante Mendoza. Uno de los festivales cinéfilos más importantes a nivel local, con un público cada vez mayor que lo reconoce como un espacio fundamental para la cultura y el arte audiovisual de Mendoza. La entrada general tendrá un costo de 50 pesos para las proyecciones que se realicen en la nave de Uncuyo. Las funciones en la nave cultural serán gratuitas. Seguí la cobertura en nuestras redes, @radioabierta1. Bafisi Mendoza, que sea cine. ¿Sabías que Radio Abierta tiene podcast? Encontranos en todas nuestras plataformas digitales. ¿Sabías que Radio Abierta tiene un resumen semanal de noticias? Escúchanos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por Radio Abierta 107.9. Te traemos una nueva forma de escuchar la cultura mendocina. Donde topa, todos los martes de 19 a 20 horas, por Radio Abierta. ¡Ah! ¡Ya no sé qué hacer! ¿Estás de los pelos esperando que llegue el fin de? Sintonizá la 107.9, ligeramente hablando. Todos los jueves, de 17 a 18, por la 107.9, Radio Abierta. ¡Ah! ¡Lo mejor para quitarte la pachorra! I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. What have I become? I'm looking through your phone now. Oh no, love to you is just a game. Look what I have done. I'm dialing up the numbers. Oh yeah. Sleep when you lie to me. Oh.